Bueno, mi nombre es Roxana Greenstein, soy la coreógrafa y estamos estrenando esta obra Unos, Varios, Desvariados, que es un proyecto de una coreografía en concierto donde la música transita, digamos, con un valor diferente. Es un juego con el sonido, con la nota, con el aire, con todo lo que tiene que ver con la música. Bueno, estamos acá en el Portón de Sánchez y vamos a estar en agosto, pero a partir del domingo 16, el domingo a las 18:30. Y después estamos los viernes a las 21 y obviamente los domingos a las 18:30. Y a partir de septiembre, los que empieza un poquito más el clima más bondadoso con nosotros, estamos a los domingos a las 19 horas. Quisimos juntar con un bailarín y la idea era trabajar juntos. Entonces, cuando empezamos a ensayar, dijimos, una sola persona, una persona, un músico, un intérprete, y a partir de ahí empezamos uno y uno. Y después empecé como a trabajar sobre la idea de este personaje que da vuelta a las hojas en la música, y a partir de ahí hicimos como un servidor de escena que fue construyendo, digamos, toda esta idea. Empezamos muy tranquilos, de una vez por semana, y bueno, tiene como un año de construcción. Y realmente es un divertimento musical y por eso se me ocurrió llamar coreografía en concierto, porque hay algo del concierto, el concierto musical, que está básicamente muy, muy transitado.